Bueno, bueno, chavales, ese billete que nos tocó para una isla paradisíaca nos va a dar unas vacaciones puta madre. ¿Y qué podcast os vais a llevar para escuchar mientras os tomáis los mojitos? Hombre, yo creo que esos del Cino en la Sombra, que son la hostia, ¿no? Hombre, la hostia, yo casi que me bajo los pecos o algo así. Por cierto, estoy mirando en parte meteorológico y ahí dice que hay posibilidades de huracán y esas cosas. No digas tonterías, hombre, ni huracán, ni tifón, ni leche. Este viaje va a ser la polla. Aquí llevo el Legendary Encounter, un Istanbul y unos cuantos cómics de Ant-Man que de estos buenos que te cagas. Bienvenidos al 31º programa del Cielo en la Sombra. Para ello está Maestro Sprinter. Como siempre, y después de venir bien descansado de tanto solete y tanta playa y tanta birra, También tenemos, como siempre, para gusto de sus oídos, de Sexy Sin, la voz en sal del programa, Cristian. También he descansado bastante en estos días y vengo, vamos, con las pilas súper cargadas. Y un servidor que os habla, como siempre, Escaflone. Bueno, pues eso. Ya estamos de vuelta para que nos añorará, ¿no? Yo creo que nos echan de menos, ¿tú crees? The Cylon is coming. The Cylon is back, hombre, is back. Perdón. Bueno, pues vamos para allá. En nuestra primera sección vamos a tener, si no me equivoco, el Istanbul, que es un euro así como de bazares, ¿me equivoco? Algo parecido. Luego hablaremos del supercómic Ant-Man. Sí, aprovechando que han estrenado la película este verano, pues le daremos un repaso a las diferentes encarnaciones de Ant-Man en los cómics. Y la tercera sección va a ser de Legendary Encounters. Los xenomorfos nos van a invadir y vamos a ver cómo es este juego, que es una pasada, ya lo digo. ¡Suéltala, perra! ¿Cómo no, era? Puerca. No, quítale las manos de encima, puerca. Eso, quítale las manos de encima, puerca. Pero en inglés mola mucho más, ¿eh? Sí, ¿qué dice en inglés? Bitch. Ah, bueno, pero a ver, pero no vale decir bitch, di toda la frase. Ah, bueno, te jodes y la dices. Ya lo he dicho. Bueno, luego, como siempre, tendremos el Cylon Recomienda. Luego, las divagaciones del Cylon. Y bueno, y ahora, como siempre, os diríamos algunos de los comentarios que hemos tenido. Vale, bueno, pues en el podcast nos ha comentado Mael, como casi siempre, y... Gracias, Mael, gracias. si no estuviera él, seríamos muy tristes, ¿eh? Bueno, dice que buenas, Cylon, como siempre, un gran emisión, pero que no se les haga costumbre que se los digan, no sea que se duerman los laureles, pues como verás, nos hemos dormido. Esta vez les comento pocas cosas, el Lost of Waterdeep es tan genérico y poco temático que estoy trabajando con tiempo... Pero ese no lo leímos ya. No. Esta vez les comento pocas cosas. El Lost of Waterdeep es tan genérico y poco temático que estoy trabajando con tiempo, cuando puedo, o sea que cuando no terminarlo nunca, una reversión ambientada en la saga No Man's Land de Batman, donde se ve que Waterdeep está en el mapa de Gotham y que en cuanto tenga novedad los aviso. Bueno, pues desde ya, Mael, te digo que entrevista. Entrevista para ver cómo analices esto, porque adaptar el juego Lost of Waterdeep a Gotham, yo creo que es la mejor idea del mundo mundial. Y aparte esta saga, que es especialmente buena, es una saga en la que hay un terremoto en la ciudad de Gotham, Gotham se queda bloqueada y todos los malos de la galería de Batman como que se intentan aprovechar de la situación y es Batman el que tiene que ponerles otra vez en vereda a todos. O sea que la idea casa perfectamente con lo que es Waterdeep. O sea, el ya simplemente meter Gotham... como si fuera una ciudad como Waterdeep y utilizar las mismas reglas, me parece una idea fantástica. O sea, que en cuanto tengas alguna información más, pues... Mola, mándanos imágenes y cosas de tu imágenes trabajo. Y vamos, y te hacemos una entrevista o lo que sea, ¿vale? Por otro lado, acá en Argentina tenemos una verdadera adaptación del Football Manager a tablero y es el Pro Manager Mesa. ¿Os sonaba? No. Vale, de la editorial no. Dos Creativos. Ellos también tienen dos juegos más. Uno es el Intendentes, que reseñé hace un tiempo, y deja la dirección en su blog, ¿vale? Y el otro es el Honor, que pudo jugar el beta, pero que todavía no lo publicaron. Pues si nos cuentas algo más de estos dos juegos, pues podemos incluso intentar buscarlos y a ver qué tal y comentarlos en el podcast. Y con respecto a las recomendaciones comiqueras, pues recomendaron todas obras imprescindibles y muy diferentes entre sí. Para mí Wolfman es un guionista precioso que cuenta con manera clásica historias que te atrapan y que saben desarrollar muy bien a los personajes. No por nada los Titans son mi grupo de héroes favoritos. Pues también es de los míos. A ver, Morrison, en cambio, es un tipo en el que le encanta increpar al lector con todo el tiempo y recuadrar todo lo que sabe de un personaje para mostrarlo desde otro punto de vista, incluido del material que no es propio. No sé si sabían que se hace un tiempo salió a decir que para él las viñetas finales de The Killing Joke estaban súper claro que Batman termina matando al Joker. Sí, esto yo también había escuchado este punto de vista. Cuando todos los demás mortales siempre pensábamos que los personajes terminaban riendo juntos, ¿vale? El tipo es un genio y The Invisible es su obra maestra, en mi humilde opinión. Pues bueno, pues también estoy bastante de acuerdo con Miles sobre estas recomendaciones comiqueras. Y nada, saludate desde el otro lado del charco. Y luego vuelvo otra vez a comentar a él. Y nos recomienda que miremos el Kickstarter del primer juego argentino que quiere una edición internacional, que es el Loni, que es un juego de memoria y buffling, ¿vale? En el podcast podéis ver el enlace a la página de Facebook. No sé si habrá terminado ya, porque como ha pasado un poquito sí, de tiempo. Sí, ha pasado bastante tiempo. Si no, pues pues eso, también echar una viradita y si queréis ayudar, pues ya sabéis cómo funciona todo esto del crowdfunding, ¿vale? También hay una reseña de él y también os dejan el enlace a su reseña. Bueno, vamos con los comentarios de iVox. Pues Mugen nos comenta, saludos, muy buen, saludos Cilos, muy buen programa, qué juegazo el Lost of Waterdeep, un juego simple y rápido que a mí me ha funcionado y siempre muy bien, tanto con Eurogames como con roleros, como con gente que no jugó nada. Estábamos todos de acuerdo que era un juego que podía utilizarse con gente que no estuviera acostumbrada a juegos. Y aparte que eso, que es un juegazo. Respecto a lo que decir del Lord Constructor, no recuerdo el nombre, no lo he notado. La última vez que jugué gané con ese porque el construir edificios siempre es un beneficio. Ya comentamos que había un Lord de Waterdeep que ganaba puntos cuanto más edificios hubiera construido. Que veíamos que era un poquito complicado ganar con él. Yo también estaba... Es más, en una partida que estemos, no sé si fue... ¿Te tocó a ti? No, me tocó a mí. En una partida que hemos jugado juntos, me tocó una vez a mí. ¿Y no ganaste? No. A mí me tocó también, ¿no? Sí, os tocó a dos partidas que estemos una detrás de otra, os tocó a uno a uno y otra a otro. Te da más puntos, ganaste. Lo que pasa es que bastante ya tienes que ir más rápido y que el resto. Enseguida que... Sí, canta enseguida que hasta aquí quieres construir. Y ya los otros directamente van a que no puedas construir. Yo creo que además pillé como casi todo, si había ahí hueco para 10, ¿no? Sí. Yo pillé 8 o algo así, sí, una rayada, y no gané. Pero también es que tuviste suerte y salió el edificio ese de copiar una de esto que ya alguien haya cogido. Sí. Bueno, encima tuve suerte de eso, encima. Que aunque te pillaran para comprar, tú podías comprar. Bueno, también dice que la expansión, que es muy recomendable, y que dice que le ve un fallito al juego, que creo que se hubiera ganado mucho si hubiera alguna diferencia entre las facciones con alguna habilidad especial, en plan los Red Sashes, les cuesta un pícaro menos, o un clérigo más para las misiones, o cada vez que producen pícaros produce uno más. Así tal como está la facción, pues te da igual la que tengas, simplemente sí, por el color. En esto tienes razón, la verdad es que... Que lo han hecho... Y aparte con todo igualmente el trasfondo que tiene cada una de las facciones, sí, pues se le podían haber dado bastante más juego. Y luego del Bullpup Manager, llevo mucho tiempo queriendo probarlo, pero no lo veo la manera porque no lo tengo ni conozco a nadie que lo tenga. A ver si este año en las Ludo puedo probarlo. ¿Cuál es la duración de una partida? Maestro Splinter. No sé cuál es la duración de una partida. Pues no mucho, ¿eh? No, es poco, pero es que no lo sé. Hombre, una vez que... A ver, hay que decirlo. Este juego, tienes que saber jugarlo. Una vez que ya te sabes jugar, que ya sabes las cartas que vas a tener, que ya lo tienen con soltura, vas jugando rápido porque ya directamente sabes qué vas a poner. Y no piensas tanto. Ahora cuando empiezas, ¿qué pongo? ¿Un línea o pongo un tal? Hombre, no sé si decir que la curva de aprendizaje es alta o puede ser. No es tan alta, es aprenderse el equipo que vas a tener. Pero a manejar el equipo. Pero, sí, pero el tema de hacer las putas combinaciones y todo el rollo tiene tela, ¿eh? Digamos, media hora. Puedes, si tienes ya. Cuatro también el número de jugadores. Pues ya está, sabemos. Claro que a cuatro se alarga un poquito. Sí. Pues ya sabes, muy bien. De Utwerth, ¿vale? Que comenta que le ha gustado mucho nuestro podcast y que lo recomienda en su propio episodio. Decir que este comentario. Pertenece a una persona que también tiene otro podcast que se llama Jugando Solo, que también hace algo parecido a lo que hace nuestro compañero Splinter, que es comentar juegos en solitario. Y he oído varios de los episodios y la verdad es que está bastante bien. Se oye bien, además, y lo hace bien, y el tío habla bien, ¿me entiendes? Está bastante bien, yo lo recomiendo. Vale, y bueno, ya está. Ya está. Ahora, como siempre, los métodos de contacto. A ver, pues estamos en iVoox y en iTunes como El Cielo en la Sombra. Luego nos podéis encontrar en Twitter y Facebook buscándonos como El Cielo en la Sombra. Nuestro mail es elcieloenlasombra@gmail.com. Y en el blog elcieloenlasombra.blogspot.com.es. Y ahora, sin más dilación, os dejamos con el Istanbul. Vamos para allá. Venga. Adiós. Vamos a comprar esas cebas. Al bazar, venga. Ah, el solete, las brisas, las alegres isleñas vestidas con hojas de palmeras, los mojitos. Ah, sí, tío, pero ¿no creéis que se está levantando un poquillo el aire y esas olas no son como demasiado altas? Callarse, que ya estoy montando un bazar todo guapo para Estambul, ¿eh? Tío, es que no es coña, que lo de allá al fondo parece un huracán. ¡No me jodas, tíos! ¡Todos al centro de la isla, que es más seguro! ¡Corred! ¡Salvad el legendario, por Dios! ¡Mis cartas de xenomorfos, que se mojan! Bueno, ya vamos con ese bazar guapo, guapo, guapo, que es el Estambul. Como siempre, los datos técnicos sacados de la BGG. Estambul, diseñador Rüdiger Dorn, artistas Andreas Rich y Hans-Georg Schneider, publicado por Pegasus Spiel en el 2014, número de jugadores de 2 a 5, tiempo estimado de juego de 40 a 60 minutos. Bueno, materiales del juego. Trae 16 losetas con las que conformaremos el... Bazar. El bazar. El bazar. A ver, decir que las losetas. Que viene a hacer el tablero de juego. Sí. Decir que no son de esas pequeñitas cuadradas, sino que son rectangulares grandes. Uh-huh. Que cuando te quedan montado luego es como un tablero grande. Sí, sí. Hay que decir que vienen separadas las 16 losetas para que lo puedas montar un poquito y que nunca salga el mismo. Sí, un poco como la idea del. ¿Cómo se llama este? De Colonos de Catán, que sí, sí. Con las mismas losetas puedes hacer 20.000 millones de tableros diferentes, pues es igual. Luego trae 5 tableros individuales para cada uno, que viene a hacer una carreta, que hay realmente el de los materiales que puedas llevar. La cantidad de material que puedas llevar de cada clase, que hay 4 clases diferentes. Luego, cada jugador tiene 6 discos de madera, viene a hacer 5 asistentes y un mercader, que el mercader suele ser más gordito, lo tiene un disco familiar, que es el primo ladrón, y ladronzuelo... De moral distraída. Bueno. Y tiene 4 cubitos de madera también. Luego hay otros 4 cubitos de ahí, que de madera, que van independientes, que van en el tablero, en una zona del tablero. 2 discos más grandes también... Bueno, 2 discos, 2 cilindros más grandes de madera. En los losetas hay unas cuantas por ahí diferentes, para marcar diferentes zonas. Monedas de estas de cartón grueso también las tiene. Rubis de plástico, dados y cartas. Pequeño tamaño estándar americano, ¿no? Pequeño. Sí, son pequeñas. Nada, los materiales son buenos. El cartón es gordo, bien hecho, tal. Bien. Hay que decir que este juego no tiene versión en español. Yo tengo la versión de Pegasus Spiel que viene en inglés y alemán. Y te, lo gracioso que te viene es que, por ejemplo, todas las losetas del mercado que formas, del bazar que formas de Estambul, por un lado está en inglés y por otro lado está en alemán. Pero lo gracioso es que es la misma loseta y es independiente del idioma. Solo es el nombre de la localización, por decirlo así. Sí, sí. Después no tienen texto, tienen símbolos, ¿vale? Todo va por símbolos y es fácil, entendible, tranquilamente. Es que con un vistazo sabes lo que vas a hacer. Sí, de hecho el manual, decir que tiene 4 páginas. Mal contás. Sí, es exactamente. El típico... 2, 3, 4 páginas. Sí, bueno, 4 páginas por las 2 caras. Pero vamos. Podemos decir que este es el típico Spiel del Jahres, ¿no? Típico euro, fácil de aprender, de jugar y que puede jugar cualquiera. En principio, ¿no? A partir de 10 años, chicos, ya sabéis. Podéis jugar, chicos. Podéis jugar, chicos. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en que somos mercaderes y tenemos que vender nuestras mercancías para conseguir rubíes. El primero que llegue a 5 rubíes o, dependiendo del número de jugadores, llegar a 6 rubíes, pues ha ganado. Así de claro. O sea, son 5 para de 3 a 5 jugadores y 6 rubíes para la variante de 2 jugadores. Nada, hay que ir moviéndose por el tablero, haciendo las acciones que te permitan las casillas, las losetas, con su mecanismo que tiene especial de ayudantes y demás. Sí, es lo que trae un poquito más especial. Realmente es un euro de colocación de trabajadores. Lo único que pasa es que tú, en tu turno, puedes hacer 1 o 2 movimientos por el bazar. Donde te quedes, donde decidas quedarte, si tienes asistente, dejarás un asistente, que es un disco, en esa localización y harás lo que sea de la localización. Y si hay un asistente, pues cogerás al asistente y harás lo que diga la localización. Ya está. Decir que el movimiento es en horizontal o en vertical, como la torre del ajedrez. Sí, no puedes ir en diagonal, por supuesto. No puedes ir en diagonal. Y aunque haya 16 losetas, realmente hay muchas losetas que están duplicadas, por decirlo así. Y que hacen lo mismo. Hay otras que no, que son exclusivas. Pero, por ejemplo, tenemos las losetas que te dan los materiales, que hay seda, especies, fruta y eso, que aunque sea una loseta por cada especie, por cada cosa que vayas a obtener, por cada material que vayas a tener, que son 4 diferentes, ya son 4 losetas, pero es que tú haces lo mismo. Lo único es lo que te da. Para ser más exacto, hay 3, porque hay uno que es especial, que son las joyas y tienes que conseguirlo en otro sitio especial. Anillos. Lo tienes que conseguir en otro especial. Luego están sitios donde conseguir losetas especiales, que hay dos sitios diferentes, que es la pequeña y la gran mezquita. Pero es que lo mismo, solo te dan losetas diferentes y lo que tienes que pagar por la loseta, en vez de en uno es piel, en otro son especies, en otro son joyas y en otro son fruta. Solo cambian eso y en la loseta, lo que te den las losetas. Luego hay diferentes mercados, está el pequeño y el gran mercado, que la única diferencia que hay es la cantidad de dinero que te van a dar por vender las materiales que tú tengas. Que hay unas losetas que son losetas de demanda, que tú tienes que ir y te piden, pues yo quiero esto, esto, esto. Ah, va a haber 5 diferentes y entre más puedas vender, más dinero te llevarás. Así de claro. No tiene más chiste esto. O sea, por eso digo que aunque sean 16 losetas, viene a ser muy fácil jugar, porque hay muchas que te aprendes una y ya te sabes la otra. Aparte de los acrónimos, eso, las indicaciones que vienen cada una de ellas, es que te juegas 2 veces y ya sabes de qué van, y es sencillo de explicar. Queda todo muy claro. Es un juego sencillísimo hasta para aprender a jugar por primera vez. Sí, pero eso, es que tengáis en cuenta que es un euro, con el tema muy pegado, y ya está. Si os gustan los euros, pues os gustará este. A lo mejor... No sé si los culo duros de los euros esto le gustará. Yo es que no lo sé. Me parece como simplón o no sé ver todo su potencial o algo así, pero me dejó un poco frío, ¿no? Hombre, a mí me gustó más, pero a lo mejor porque he visto menos euros. Ya. Lo gracioso que tiene esto es lo de los asistentes, que a menos que si no tienes asistentes no vas a poder realizar la acción. O sea, tienes que ir coordinando los asistentes que tienes, irte, por ejemplo, cuando veas que estás así, irte yendo hacia la fuente o ir a un sitio para que puedas recuperar al asistente. La fuente lo que hace es que tú vas allí y la acción es recuperar a todos los asistentes. Es la única que puedes hacer sin tener asistentes. Uh-huh. Me recuerda un poco al juego que comentamos la semana pasada, al Lost of Waterdeep, en tanto que... La semana pasada, buena, Cristian. Bueno, esas vacaciones, en el episodio que no te anterior. Que en cuanto que tienes que planificar tus movimientos con uno o dos turnos de distancia. Y aún así también tienes que ser lo suficientemente flexible para que si pisan la acción que tú ibas a realizar, poder cambiar y seguir por delante en el juego. Sí, hombre, yo creo que el Lord of Waterdeep es más sencillo que este, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo que este sí que lo veo bastante más sencillo que el Lord of Waterdeep. Yo también, lo veo más sencillo. Parece que el Lord of Waterdeep tiene bastante más profundidad que este. A mí también me lo parece. Yo veo el Lord of Waterdeep más sencillo. Yo creo que sí. Este hay que mirar mucho esto y a lo mejor te puedes confundir porque como solo tiene dos movimientos, el Lord of Waterdeep no tiene movimiento de ninguna clase. Pongo aquí, cojo esto, puto. Mm. Pero tienes que pensar muy bien dónde y cuándo y tal ponerlo, ¿eh? Ya, pero si te fijas, no hay tantas localizaciones diferentes. Esta, la de coger quest, la de coger o pícaro o crédito. No, no hay tantas localizaciones al principio, pero en cuanto vas añadiendo ahí edificio, la cosa... Sí, pero es que los edificios vienen a hacer esto, los especiales, estos son... No, los edificios son realmente lo que es la chicha del juego de Lost of Waterdeep. Mm. O sea, realmente empiezas a lo mejor con sitios en los que solo puedes obtener a lo mejor dos guerreros, y al final de la partida pues hay edificios que te pueden multiplicar por cuatro esa cantidad de guerreros. Vale, lo veo como más... ¿Qué te diré? Que cada partida es diferente, como más... Me gusta más el otro, pero vaya. Tampoco nos hagáis caso, es decir... Bueno, lo que es cierto es que el juego no nos ha dejado tanto pozo como otros. Es, a lo mejor, no sé si es por la temática que tiene, que no nos llama tanto, como Aguas Profundas, sí. O que eso, que veamos que es un euro normalito, ¿vale? Que no le quitamos el mérito que tiene porque... ganar este premio tiene su mérito. O sea, no la cantidad de juegos que se presentan al Spiel des Jahres es impresionante. A ver, no es malo. El juego no es malo. Mm. Pero es un euro como otro cualquiera. Mm. Hay otro, realmente, a mí me pone, si quieres el Estambul o el Lord, me jugaré antes un Lord. Es que lo pillas más fácil. Este es lo que he dicho. Tiene también piensa que el pelín ese más difícil que tiene es que, claro, tú tienes que hacer uno o dos movimientos. O sea, tú ya tienes que estar pensando, ¿quieres ir cómo vas a hacer la ruta? Porque si tienes de esto, vas a tener que dejar un asistente. No es si quieres o no. Uh-huh. Lo dejas sí o sí. Sí, o sea, sí, si sí. Tú quieres llegar a un punto, sabes que tienes que trazarte la ruta más rápido en tu cabeza para poder llegar a ese punto. Uh-huh. Lo que decíamos antes, eso que tienes que planificarlo con bastante tiempo, como en otros euros de este tipo. Sí, pero bueno, pero al fin y al cabo viene a ser un euro... sencillo, que puedes empezar a jugar tranquilamente. Está claro que todo el mundo te recomendará antes otros euros que no este. Pues sí. Bueno, ya está, nos estamos repitiendo, ¿no? Yo creo que es que no tiene nada para más tampoco. No, bueno, además falta decir, bueno, gana, como ya he dicho, el que consigue los rubíes. Los rubíes solo se consiguen en cuatro sitios diferentes. Hay dos sitios que te lo dan por conseguir, que son la pequeña y la gran mezquita. Que te dan las losetas estas especiales, que hay dos, cuando consigues las dos losetas te dan un rubí. Esas se lo dan a todo el mundo que consiga dos losetas. Y luego está dos zonas especiales, que es el mercado de rubíes y el palacio del sultán, que te dan los rubíes pagando una serie de cosas. En uno es por dinero y otro es por materiales. Y es la única manera de conseguir los rubíes. Realmente, el juego consiste en... Voy a coger de esto porque voy a ir a comprar los rubíes al bazar, al mercado de rubíes. Pues como vas a ir, pues te vas buscando sitios donde te den pasta. Uh-huh. Pues ¿qué quieres ir al palacio? Pues vas buscando sitios que te den para poder hacer pagar los materiales. Claro, lo de los materiales y la pasta conviene que vayas aumentando el carro porque hay que decir que el carro se puede expandir en la cantidad de materiales que lleve para intentar vender más materiales para conseguir más dinero, más cosas, para conseguir más rubíes. Porque conseguir los rubíes en estas losetas es como acumulativo. O sea, a lo mejor en el mercado de rubíes, que es más fácil de explicar, el primer rubí vale 12 monedas, pero es que el segundo va a valer 13, el tercero va a valer 14 y van así aumentando el número de monedas que vas a tener que pagar para conseguir el rubí. Y la mezquita viene a hacer una cosa parecida, pero lo que hace es, si el primer rubí te cuesta uno de seda, uno de comida y uno de joyas, pues el siguiente te costará lo mismo más algo más. Y el siguiente, pues costará todo lo que haya más otra cosa añadida. Irán haciendo así. Ya está, es que no tienen más cosas que decir. Obtener el primer rubí es relativamente sencillo, pero conforme va avanzando el juego, la cosa se convierte en una carrera contra reloj. Claro, tener el primer... Bueno, realmente los dos primeros rubíes son muy sencillos si les sabes hacer bien, porque lo suyo es ir directamente a conseguir las losetas de mezquita estas especiales, porque realmente te dan cosas buenas. Una te da, por ejemplo, el quinto asistente. Vas con cuatro y... Te da bastante más flexibilidad a la hora de decidir. Otra te permite volver a tirar dados o algo así. Hay cuatro diferentes y te dan cosas buenas, que realmente, si las tienes, puedes marcar una pequeña diferencia respecto a otro que no la tenga. Aparte, que el que antes las consiga, menos tiene que pagar por ellas. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a las valoraciones. Venga, yo le pongo un 7 porque el juego funciona y no es que sea malo y tal, pero está ahí un 7, es normal y ya está. ¿Cristian? Yo le doy un 7,5 porque me ha gustado. Me ha gustado. Pienso lo mismo que vosotros, que bueno, que es un juego un poquito pero es un juego bueno. Pero no sé, no nos ha llegado a la patata. No creo que volvamos a jugar más. Yo no quiero jugar más. Con todos los juegos que hay por aquí, yo no quiero jugar a este. Pero es que tú no quieres jugar ningún euro. No, eso es mentira, porque el Lore es un euro. Pero el Lore es un extra. Antes me juego un Catán, que me divierto más que jugando. Es que no sé, no me ha llegado este juego a mí. Bueno, yo le doy un 7,5. Yo le doy el medio realmente por lo de las losetas, que hace el tablero un poco así, que puedes darle un poquito de variedad. Que no siempre salga el mismo tablero, que siempre tienes que ver lo mismo. Por eso, pero es un neurotípico. Como hay 200, que si no lo tienes en tu ludoteca, no te vas a morir. Hacíamos antes la broma que se podía haber llamado Istanbul, como se podía haber llamado Bagdad, como se podía haber llamado, como habías dicho, Las calabazas. Molaría. Y en vez de, ¿cómo era el primo ladrón? Un topillo. En vez del primo ladrón, un topillo. Ah, bueno, no hemos hablado del primo ladrón, no sé. Es igual. Bueno, da igual. Es igual. Es una cena. El primo de moral distraída. Sí. Da igual. Pues bueno, ya sabéis. Si lo veis por ahí y está bien de precio y queréis conseguirlo, pues lo podéis comprar y si os gustan los euros, pues os gustará. ¿Que estáis cansados ya de euros o tenéis muchos euros de colocación de trabajadores? No aporta nada nuevo. No aporta nada, no. Ahorraoslo. Por ejemplo, entre la era del carbón y este, a mí me hizo más gracia la era del carbón. A mí también. Yo también me quedaría la era del carbón. Veo que es más profundo y que tiene más chicha. Hombre, es un euro de colocación de trabajadores, pero tiene también esa parte de, digamos, de puzzle. Sí. De que las dos partes sean iguales, que tiene que haber la mina iluminada, tantas como minas no iluminadas, calcular el carbón que necesitas para de esto, intentar ir a entregar las cosas antes que lo entregue otro, y esas cosas. Es que entre ser un mercader de Estambul y ser un ricachón de principios de siglo que se aprovecha de tus trabajadores, pues mola más, no sé. Ricachón alemán de principio de siglo, de Essen, aprovechándose de tus trabajadores, esto es dato muy importante, mola más lo segundo. Pues nada. Y encima, cuando estás aburrido y no puedes hacer nada, lo mandas al banco y te dan dinero. Por mandarlo al banco, ¿eh? ¿Que te quejas? ¿Quieres montarme un sindicato? A toma por culo. Bueno, ahora vamos con el superhéroe más pequeño de todos, Ant-Man, ¿no? Sí. Hasta ahora. Ahora. This is Diana speaking. It's good to hear your voice again. We all thought you were dead. You'll be pleased to know your skills are in great demand these days. Por aquí, tío, parece que aquí está seco. Subirse al despeñón. ¿Pero creéis que esto es suficientemente plano para jugar al Legendary? Joder, tú ya con el puto Legendary, que no ves que eso no va la vida. Tío, yo, por los juegos de mesa, mato. ¿Queréis callaros ya de una puñetera vez? Creo que la tierra se mueve, tío, ¿no? We'll be right back. Vale, pues aprovechando que han estrenado en este verano la película de Ant-Man, el último blockbuster de la Marvel Studios, pues vamos a hablar un poco del personaje de cómics y también comentaremos un poco de la película. Bueno, para empezar, Ant-Man es un personaje de la Marvel, ¿vale? Que apareció en el número 27 de Tarsto Antonish. De hecho, hay una pequeña gracia en la película con esta palabra, con Antonish, ¿vale? Es de enero de 1962 y los creadores fueron Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby, ¿vale? Decir que este es un personaje que ha tenido tres alter egos. A saber, el primero de ellos fue a Hank Pym, el doctor Henry Pym, que del que ya hablamos en el programa de Los Vengadores. Decir que es el primero que llevó el manto del Hombre Hormiga, es el primero que apareció siendo el Hombre Hormiga y bueno, es un miembro fundador de Los Vengadores, supercientífico y tal, descubre las partículas Pym que se han utilizado a lo largo y ancho del universo Marvel en diferentes historias, que le permitían cambiar de tamaño, tanto empequeñecerse como hacerse gigante, ¿vale? Pues nada, sus primeras historias, se crea un traje con el que lleva un casco en el que puede controlar a las hormigas. Aparte de que se puede reducir con esta partícula Spin de las que hablamos, se puede reducir hasta tamaño microscópico, o sea, no es solo hasta tamaño de hormiga, sino incluso más pequeño. Y bueno, resulta ser un exitazo, por lo que después, cuando Jack Kirby y Stan Lee deciden juntar a todos los personajes que han tenido cierto éxito dentro de sus historias, y crear un Super GoPro como fue Los Vengadores, pues es uno de los que entra en el grupo sí o sí, ¿vale? Decir que también, conforme van avanzando las aventuras, pues se añade la que sería después su mujer y después ex-mujer, Janet Van Dyke, que sería la avispa, que obtiene los poderes más o menos con un accidente y que, bueno, ella no necesitaría traje para empequeñecerse, ¿vale? Y bueno, las historias que cuentan en estos cómics, pues son historias bastante sencillas, de él enfrentándose prácticamente contra gángsters y cosas así y tal, pero tiene una gracia especial. Bueno, el segundo alter ego que coge el manto del Hombre Hormiga es Scott Lang, que es el personaje que sale en la película, es el Hombre Hormiga que sale en la película de este verano. Decir que era un ingeniero eléctrico, igual que en la película, también ladrón, que realmente, no como en la película, roba por un fin altruista, sino aquí también roba por un fin altruista para salvar a su hija, ¿vale? Pero la historia es ligeramente diferente de como cuentan en la película. Descubre que hay una... su hija cae enferma, él descubre que hay una empresa que puede tener la cura para poder salvarla, y roba el traje del Hombre Hormiga de la casa del doctor Henry Pym, igual que pasaba en la película, para poder conseguir esta cura. Y luego descubre que realmente esta empresa pues tiene una serie de ideas poco claras. Y bueno, total que al final el doctor Henry Pym se ve que realmente ha hecho buen uso de este traje y le da el traje del Hombre Hormiga para que lo utilice a partir de ahí. Es un personaje que aparece recurrentemente en bastantes cómics de Los Vengadores. No llega a tener una serie de cómics del mismo, no de manera continua, ¿vale? Y decir que en el Avengers número 500, ¿vale? Este personaje, Scott Lang, muere. Pero su hija Cassie, que también aparece en la película, se convierte en la nueva Anger y toma el manto del padre, ¿vale? O sea que quizás en un futuro pues veamos también que la chica que sale en la película pues toma el manto del Hombre Hormiga. Y por último, el último Hombre Hormiga fue Eric O'Grady, que realmente es un personaje casi cómico, por así decirlo. Es un agente de S.H.I.E.L.D. de bajo nivel, que roba el traje del Hombre Hormiga, es una versión del traje del Hombre Hormiga de alta tecnología, y lo dedica para su propio uso y disfrute. Lo utiliza para ligar con tías, lo utiliza para conseguir dinero, etc. O sea, no es un héroe. De hecho, acaba formando parte de los Vengadores Oscuros, ¿vale? Y nada, decir que los cómics de este personaje pues son más festivos, más cómicos, ¿vale? De hecho, se llama el irremediable Hombre Hormiga Y bueno, pues el tono de la serie es eso, bastante cómico. ¿Vale? Y bueno, hablar un poco de la película de este verano, de la Marvel. Decir que, al contrario que el resto de películas de la Marvel, está bastante, bastante más ligera, ¿vale? Aquí no hay un enemigo enorme con el que enfrentarse que puede acabar con un ciudades ni cosas así como pasó con la película de Los Vengadores 2, La Era de Ultrón. La historia es mucho más pequeña, de hecho es casi una historia como de ladrones, es algo así como un Ocean's Eleven o robo de películas de robo de banco, pero con una temática superheroica por en medio. Y lo que más me ha gustado es que personajes que realmente tienen que ver con la historia del Hombre Hormiga, como es el Dr. Henry Pym, que no había aparecido hasta ahora en Los Vengadores por ningún sitio, ¿vale? Pues tienen aquí su parcela de importancia. De hecho, en la presentación de la película consiguen meterlo con otros personajes ya que han salido dentro de la galería Marvel, como puede ser el padre Tony Stark, o la gente Carter, que sale también en la serie de televisión de Los Vengadores y salía también en las películas del Capitán América. Y utilizan estos personajes como para hacer presentación para hacer una presentación de Harry Pym y meterla dentro del universo igual que el resto de personajes y darle la importancia que realmente tenía, ¿vale? Y luego todo el resto de la película, pues eso, decir que el tono es bastante más ligero que en otras películas de la Marvel, a pesar de que en otras películas de la Marvel, por ejemplo, en Iron Man, pues hay tiempo para cachondeo, pues aquí un poco más. No es una película redonda, pero es muy entretenida y bueno, creo que para ser un personaje que no es tan conocido como otros personajes de la Marvel, la verdad es que han hecho una película que no desmerece nada al resto de películas de la Marvel que hasta ahora habían salido, ¿vale? O sea, es un buen comienzo para lo que se llama la fase 3. Bueno, también hablar de un cameo que tiene que es bastante curioso, que sale uno de los personajes de Los Vengadores, que la verdad es que la escena es digna de mención. Y bueno, decir eso, la película no es un peliculón, no, de hecho no es de las que más me ha gustado de este verano, pero realmente sí que hace justicia al personaje y es bastante recomendable para ir a verla. Es hora y media o creo que 2 horas de divertimento, ¿vale? Palomitero, sin ningún tipo de pretensión. Y bueno, nada más. Muy bien, pues nada, vamos a pasar con el Legendary, si os parece. Vale, hasta ahora. Hasta ahora. Joder, Cristian, ¿dónde está Master Splinter? No sé, tío, pero ya te has visto una aleta de tiburón. Venga, no me jodas, intentemos nadar hacia ese islote. ¿Y el Maestro Splinter? Que le peten a Splinter y a sus tortugas marinas y a su puñetero Legendary, de los cojones. Esto es la supervivencia del más apto. Bueno, y ahora ya os dejamos con Morucha, los Cylons contra los Xenomorphos. Hablaremos del Legendary Encounter Alien Deck Building Game. Hombre, después del Estambul tocamos un juego de verdad y aquí lo tenemos. Sí, hombre, después del Estambul y el entremés del Ant-Man, Ahora toca un juego. Va a hablar de una cosa buena, coño. Y durita, ¿no? ¿Me parece? Sí, es dura, es dura. Sí, es dura. Doy fe. Y tiene cosas. Ahora hablaremos de ello. Bueno, os dejamos, como siempre, con los datos técnicos sacados de la BGG. Bueno, diseñado por Ben Chikosky, Danny Mandel y publicado por Upper Deck en el año 2014. Número de jugadores de 1 a 5, importante. Playing time 45 minutos. Bueno, sí. Sí. Podemos decir que sí. Vale, a ver, ¿de qué va este juego? A ver, primero los materiales. ¿Qué trae? Cartas. Y, muy importante, un tapete de neopreno. Que está muy, muy bien. Está, o sea, calidad superior. Sí, está currado, sí. ¿Eh? Tiene todo un arte que comparte con las cartas. Se ve que es el mismo artista o los... Sí, yo creo que es el mismo artista todo, ¿eh? Sí, porque, mira, aquí no me pone el artista en los datos técnicos del... Debe de estar, a lo mejor, en la propia caja de... Sí. Como no la tengo delante, pero nada, tío, el arte es, tiene el mismo estilo en todas las cartas y en toda y en el mat, que es una pasada el mat, ¿eh? Es una caña grande, hay espacio para todo y de gran calidad. Después cartas hay como 600. Bueno, explica un poco esto porque dirá, joder, 600, alguien nos oirá, 600 cartas, ¿y qué voy a hacer ya con un juego de 600 cartas? Bueno, en realidad están divididas por películas. Por películas. Claro, no juegas con las 600 cartas. Las 600 cartas comprenden objetivos, enemigos y personajes de las cuatro películas. Entonces, tú al empezar a jugar, eliges una de las cuatro. Por ejemplo, vamos a elegir el octavo pasajero. A saber, bueno, tiras cuatro. Bueno, el octavo pasajero, Aliens el regreso, la lamentable Alien 3 y Alien Resurrection, que, bueno, mejor que la 3. O sea, dices la 3 lamentable y Alien Resurrection mejor. Oye, mejor que la lamentable 3 sí que es. Bueno, yo creo que es fallida, más que lamentable. Es fallida, lamentable y bochornosa, tío. Tenía buenas ideas, pero no se llevaron. Tenía ideas, pero, tío... No. Sí, pero bueno, la verdad es que podía haber sido bastante ¿Quién mejor. ¿Quién mata al cabo Hicks? Yo no. Sí, no, la verdad es que ya es la primera cagada nada más empezar la película. Bueno, lamentablemente pues está incluida la 3, está aquí también, y la 4, Alien Resurrection. Entonces, jugarás la historia de una manera muy bien recreada, además, por unos eventos que te van saliendo. Entonces, al empezar el juego... Eliges la película. Venga, vas a jugar el octavo pasajero. Entonces eliges la localización, que sería la Nostromo. Eliges los objetivos. Hay un conjunto de objetivos por película. Por ejemplo, en la Nostromo serían montar el SOS. Después me parece el último objetivo es matar al organismo perfecto. Y el segundo creo que era cerrar una escotilla. Hmm. ¿Vale? Sí, exacto. Cerrar la escotilla de ventilación. Vale, como en la película. Y entonces tienes tu mazo de encuentros que van saliendo pues enemigos, te van saliendo situaciones que se ven en la película, tipo se activa la autodestrucción, tienes que desactivarla, tienes esos rollos. Y vas jugando, es un deck building game, ¿vale? No sé si lo hemos dicho. Entonces tienes un conjunto de personajes, que son los de la peli, que tú vas comprando para mejorar tu mazo y los vas metiendo dentro de tu mazo. Por ejemplo, en la primera peli está Ripley, está el negro este ingeniero, no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco me acuerdo. Pues el negro ingeniero, el que hace los lanzallamas. Sí, después está el capitán y la tía esta Coleman, me parece que se llama, sí. Que es otra, una que estaba por ahí. Entonces mezclas todas las cartas de esos cuatro personajes para formar el mazo, que van a ir saliendo cartas, las vas a ir comprando para mejorar tu mazo. Y así vas enfrentándote a los peligros que van saliendo. Con una mecánica que tiene que, bueno, tienes que los peligros salen boca abajo y tú tienes que ir escaneándolos para poder combatirlos. Si van pasando por diferentes ubicaciones, zonas... ¿Vale? Y hasta que no llegan al final... A la zona de combate no se revelan lo que son. Exacto. Pero tú puedes eso escanearla dependiendo, gastando una serie de puntos que vas ganando conforme vas jugando, para poder ver qué es lo que hay. Entonces, como que puedes preparar el ataque o puedes prepararte para lo que... Porque también, o sea, puede darse el caso de que des la vuelta a la carta y resulta que sale un xenomorfo, o puede darse el caso de que des la vuelta a la carta y resulta que salga un evento. O algo bueno. Por ejemplo, te puede salir el gato. Si te sale el gato... Como la Coca-Cola. Triunfas porque lo puedes meter en tu directamente, sí, en tu mazo. Y el gato es bueno. Uh-huh. Te cubre un montón de puntos de vida, lo puedes utilizar un montón de veces. Está muy bien. Lo normal es que salgan cosas malas, ¿no? Uh-huh. Salen eventos y peligros que directamente son muy malos. En este juego, cada vez que le das la vuelta a una carta... Es una mierda. Sí, todo el mundo contiene el aliento. Sí, es un juego muy duro. O sea, llegar hasta el tercer objetivo y pasarlo es difícil. Sí, sí, sí. No, pero vamos, ¿quién dijo que acabar con el organismo perfecto iba a ser sencillo? Sí, sí, sí. Tiene cosas que me gustan mucho, pero tiene muchas cosas. Por ejemplo, tiene la mecánica del estrujacaras. Si te salta un estrujacaras, bueno, te puedes salir de, digamos, de vellón, es decir, que des la vuelta a una carta y sea un estrujacaras, te lo pones delante y si en dos turnos nadie se lo carga, metes una carta de revientapechos en tu mazo. Entonces, tú vas jugando normal, ¿vale? Representa que has sido infectado, pero no estás muerto, vas jugando normal y cuando te sale el revientapechos, estás muerto y te conviertes en un alien y tienes que ir jugando contra los demás jugadores. Exactamente. Es una especie de rol oculto, pero sin ser el rol oculto. Está currado. Después puede salir un huevo normal que no te ataca y está allí y que tienes que destruir. Si no lo destruyes... Con la consiguiente tensión. Claro, pues hay un montón de huevos tal y cuando sale un evento, los huevos se activan y saltan un montón de estrujacaras. Puedes tener por delante a lo mejor tres huevos que están sin activar y de buenas a primeras, pum, tienes ahí un problema gordo. Es una risa, la verdad que está bien. Hablando de roles ocultos, se puede jugar con las agendas ocultas, que no jugamos, pero ya sé cómo se juega. Se reparten unas agendas. Por ejemplo, si jugamos cinco, cogemos cuatro buenas y una negativa, una mala, las mezclamos y repartimos una cada una, ¿vale? Entonces, uno es el malo. Y el malo tiene que hacer que los jugadores pierdan, ¿vale? Y después ser rescatado por la nave de la corporación, ¿eh? Cuidado. No es solo que los demás mueran, sino que después, una vez muerto, él tiene que hacer algo. Y, bueno, tiene una mecánica que no voy a explicar ahora de... Se pueden descubrir las diferentes agendas para saber si eres bueno o malo y tal. Y los jugadores se pueden pegar entre ellos directamente. O sea, yo soy malo y aunque no me hayas descubierto, si yo veo qué tal, te pego. Digo, te pego. ¿Cómo que me pegas? Sí, que te pego con todo esto. No confío en ti. Tienes cara de tener la sangre lechosa y blanca. O sea, exactamente. Hostia, hablando de Ash, sale Ash, ¿no? En los eventos de la primera... De la segunda. No. De la primera, perdón, sí, sí. Y tiene una cosa muy chula que es que solo puedes matarlo con ayuda de otro. Es verdad, tú solo no puedes matarlo. Tú solo no puedes acabar con ello. Como en la peli. Lo cual está muy bien. Hay unas cartas que son coordinar, que puedes jugarlas en el turno de otro. Uh-huh. Para ayudarle. Que hasta que descubrimos cómo realmente era el... cómo se tenían que utilizar, tardamos un poco. Pero una vez que lo utilizas, es realmente la chicha del juego. O sea, poder coordinarte con otros jugadores para poder magnificar lo que va a realizar el primer jugador en su turno. Exactamente. Además, pueden coordinar, si son cuatro, pueden coordinar cualquiera. Entre todos, sí. Pues sumar más 20 de ataque o una cosa de estas. Es que, de hecho, si no haces eso, directamente hay criaturas que no puedes acabar. El organismo perfecto para empezar. O sea, no podrías terminar ni siquiera la primera película. Bueno, hablando del solitario, sí se puede, yo lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho. De hecho, me ha ido mejor. Primero probé con dos avatares, jugando solo. Me partió la cara dos veces. Entonces, haciendo caso de un comentario del Facebook, que ahora no me acuerdo quién me lo dijo, me dijo, prueba solo un avatar. Y dijo, venga, voy a probar solo un avatar. Y jugué con un avatar, el del Commander. Y porque hay avatares. Aquí hay... Sí, ahora lo comentamos. Ahora lo comentamos, pero bueno. Jugando solo con él, cuando me salió el organismo perfecto, y encima es muy difícil porque no puedes matarlo en cualquier sitio. Solo puedes matarlo en la esclusa de aire que has previamente bloqueado. En la película, como la película. Primero tienes que pagar estrellas para mover el alien allí, si no está allí, y luego tienes que atacarle. O sea, es muy difícil, pero se puede hacer. Se puede hacer. Lo de los avatares. Hay 12 avatares, que son roles. Sí. Marcan tus puntos de vida, tus puntos de defensa y tu carta especial. Cuando montas tu mazo inicial, todos son iguales menos la carta especial del avatar. Decir que tu mazo inicial lo que tiene son una serie de cartas que tiene una de dos. O puntos de ataque o estrellas, ¿vale? Sí. Con las estrellas puedes comprar más cartas para añadirlas dentro de tu mazo y con los puntos de ataque, pues evidentemente puedes atacar, ¿vale? Normalmente, creo que sacabas cuatro cartas, ¿no? Cada vez. Seis. No, perdón, seis cartas, ¿vale? Aunque tuvieras las seis de ataque... Hay determinadas criaturas que no puedes acabar con ellas. O sea, si tienes que comprar cartas nuevas que te dan más puntos de ataque de una sola atacada, porque hay cartas que te dan, por ejemplo, más 3 puntos de ataque, más 5, creo que hay una. Después hay los combos. Aparte de los combos, claro. Y con esas cartas sí que puedes ya enfrentarte a criaturas, a aliens más poderosos, ¿vale? Y luego, aparte, las cartas especiales pues tienen efectos extra, ¿vale? Y las cartas que sacas tú normal de tu mazo inicial no tienen efectos extra, excepto la carta que tienes especial por ser un determinado rol. Sí, por ejemplo, el Commander te deja coger, te deja robar una carta, robas una carta, y aparte te deja coger de gratis un sargento o cualquier carta que valga 3 o menos de que esté encima de la mesa, está bien. Y así que cada uno tiene su carta. El sintético que estuve jugando yo... El sintético no tiene nada especial... Pero tiene para hacer combo con cualquier cosa. Tiene los 5 colores del combo. Después el médico te cura un strike a cualquiera. Eso está muy bien. Pues la mecánica del daño es curiosa. La verdad es que si juegas varios, es recomendable llevar por lo menos un médico. Sí, o sea, claro, que uno de los jugadores lleve un médico porque las cosas se ponen feas enseguida, ¿eh? Uh-huh. Y más cuanto más juegas. Sí, sí. O sea, la dificultad de este juego aumenta cuanto más jugadores hay, por extraño que parezca. Total. Es raro, pero es así, totalmente. Uh-huh. Pues ahora que ya decimos del médico, comentamos la mecánica de strikes, que son los daños. No es que los aliens te hagan 3 de daño, 4 de daño, no. Hay un mazo de strikes. Está barajado y tú de ahí puedes sacar multitud de cosas. Puedes sacar desde 0 puntos de daño. Está muy bien, porque la carta que son 0 puntos de daño es la escena en la que hacen en la segunda el juego del cuchillo. O del cuchillo. Que la hizo el tío ese, estuvo preparándose un mes para hacer la escena y la hizo. Es verdad que después está pasada a cámara rápida. Sí, está pasada a cámara rápida, pero es complicado hacer eso. Pero el tío estuvo entrenando un mes para hacerlo y tal. Y me parece que el tío que hace de Hudson, nuestro querido amigo... Bill Paxton. Bill Paxton. Pues eso, nuestro amigo Bill Paxton no sabía que le iban a hacer eso. Y entonces la cara de acojonado que pone es completamente real, porque no sabía lo que iban a hacer. Aún así es un buen actor, ¿eh? No, sí, aún así es buen actor, joder. Bueno, pues eso, el daño cero viene representado por la carta del juego de cuchillos. Muy chulo. Después hay daño uno y tal, y puede haber daño cinco y todo. Sí, sí. ¿Vale? Hay daño que se puede curar y daño que no. Exactamente, eso viene marcado con el color del daño. Mm. Rojo no se puede curar, blanco sí. Claro, por ejemplo, hay un daño que es, me parece que es salpicadura de ácido, una cosa así, ese no se puede curar, ¿vale? Y hay daños muy chungos. Por ejemplo, ataque doble mandíbula o alguna cosa así, que también no se puede curar, o sea, que te deja el personaje tiritando. Aparte hay, en principio te hacen un daño, cada carta hace un daño, pero hay cartas que tienen doble strike, que es roba dos cartas. Uh-huh. Entonces, las cartas, hasta que no estén en la zona de combate, no te atacan. Pero, o sea, que el tema del juego es mantener limpia la zona de combate. Sí, y descubriréis con dolorosas consecuencias que es bastante complicado. Sí. Y lo divertido que es cuando empiezan a haber dos y tres exactamente personas. Sí. Porque es que hay muchos aliens que, aparte, es que tienen, por ejemplo, doble ataque o tienen una cantidad de puntos de vida mientras que están arriba en las... Exactamente. En las localizaciones, pero luego tienen otros puntos de vida más cuando están en el área de combate, cosas así. O sea, cada alien es una... Una pasada. Y al final acabas odiándolos a todos. Es un juego muy temático. Como decía, el otro día jugué el segundo escenario, el de Aliens al regreso, y es una pasada porque es la peli hecha por la nariz. Claro, es que cada uno... O sea, hay decir que cada uno de los escenarios añade mecánicas nuevas para adaptarse a cada una de las películas. Completamente. Por ejemplo, hay un objetivo, que es encuentra las torretas de defensa y ponlas en las habitaciones. Entonces tú vas buscando las torretas de defensa... Y cuando las encuentras, las pones, las attach, ¿cómo se dice en español? Sí, las colocas. Las colocas en una habitación. Y esas torretas van atacando a los bichos que pasan por ahí. Dile esto de las torretas, que es bastante curioso en la película. ¿El qué? Que era una escena oculta eliminada. Que apareció eliminada, sí. Una escena eliminada, o sea, el pedazo de escenón que es, y salió de realmente la edición del director. En la edición del director, sí, el director Kurz. Es una escena en la que se ve que colocan una serie de torretas mecánicas en un pasillo... Y de repente las torretas se ponen a disparar como locas y no ven a qué objetivo. Es buenísima esa escena. Eliminan eso, Dios. O sea, ves cómo empieza a bajar la munición y tal. Sí, y, sí, sí. Y sí. La verdad que se ve el típico cargador que tienen los rifles de pulso de Aliens, pues más grandes. Y lo vacían entero. Es que es una pasada, coño. Sí, te haces cenote y joder. Y eso no entiendo a santo de que lo eliminan. Pero bueno. Bueno, ahora podéis verlo entero. Ya está, no os preocupéis. Después tienes que acabar con la reina, naturalmente, que también tiene un mecanismo para acabar con ella, que no me acuerdo, pero es... No supongo que será abrir la esclusa igual que en la película, ¿no? No. No, no. Eso es... No, porque la primera... No, no es abrir la esclusa. No sé cómo es, pero hay que hacer un mecanismo para que se parezca a la película, ¿vale? Uh-huh. Te puede salir Nut, la niña, que también hace algo parecido al gato, y así. Al tercer escenario no he jugado, pero tengo ganas, porque es que... Mola, porque salen todos los personajes. Cuando en la segunda sale Hicks, sale Hudson, que Hudson te da cartas de armadura, de body armor, de estas que llevan los marines. Es todo muy... Eso es otra mecánica, ¿no? Es una carta que tú tiras y la dejas delante de ti. La dejas siempre. Y hace un efecto cuando la descartas. La puedes descartar cuando quieras. Por ejemplo, la body armor de Hudson hace que la tienes ahí y cuando vayas a robar un strike, en vez de robar un strike, quitas la carta esa, la descartas y no robas strike. Está muy bien. Y... ¿Qué más? Aparte de los escenarios que te vienen en el juego, tú puedes coger todos los personajes y los objetivos y tal, y montarte tus rollos, tu película. O sea que realmente no se termina el juego cuando te has terminado las 3-4 películas. No, no, no, no se termina. Aparte, es súper rejugable. Da igual Yo me he pasado a la segunda de esto. Da igual, yo quiero volver a jugar otra vez la misma. No, no, puedes jugar con las mecánicas de la segunda película y los personajes de la primera. Sí, o la mecánica de la tercera y los personajes de la cuarta. Sí, puedes mezclar. O puedes hacer un batiburrillo. Quiero jugar con Higgs, con la Ripley tuneada de la cuarta. Quiero el mercenario ese de la cuarta, que es Hellboy. ¿Cómo se llama? Sí, el... El otro, bueno, Hellboy. Y con un personaje de la primera. Puedes hacerlo, da igual, ¿sabes? Está muy... Muy, muy, muy currado en ese aspecto. Coméntalo del tema del nombre del juego, porque es bastante curioso. Sí, a ver, el juego se llama Legendary Encounters, así súper grande, y sale el huevo típico de tal, y abajo del huevo, en pequeño, que yo al principio, teniendo el juego, ni me di cuenta, pone a Alien Deck Building Game, pero lo pone en diminuto, hay que mirarlo con periscopio, ¿sabes? O sea, realmente no, el nombre de Alien no es que salga en la caja, no sale mucho. Pone Legendary Encounters. No sé por qué no pone Legendary Alien. Y en principio dudamos que tuviera la licencia, pero es que, claro, luego te paras a pensar y dices, pues es que, o sea, todo el diseño, todos los personajes y tal, todos son los de la película, o sea, que tienen que tener los derechos por cojones. Comentar también por el tema de la rejugabilidad, que es compatible con el Marvel Legendary este y con todas sus expansiones. Es complicado, porque la mecánica se ve que es prácticamente igual o lo mismo. Y es compatible. O sea, si tú, yo qué sé, quieres jugar un escenario de alguien con los personajes... Superman. Con Marvel, Superman versus Aliens. Lo puedes hacer. Y comentaros que creo que es este año ya que sale el Legendary Predator Deck Building Game. Que esto ya no sé dónde meterme ya. No sé cómo va a ser, pero sea lo mismo con Predator. Y mezclarlo debe ser la hostia. Pues, imagínate mezclarlo. Esto sí, hay que comprárselo. Sí. No. Comentar la verdad que el juego nos ha gustado muchísimo. El juego vale pasta, creo que son 70 pavos, una cosa así, el juego. Pero bueno, son 600 cartas, si lo piensas, de calidad. Te tiraste una tarde entera, ¿no? Separando todas las cartas. Separando todas las cartas. Porque además vienen separadas sin ton ni son. Tienes que pasar por las 600 y separarlas. Y al principio ni siquiera sabes cómo se separan. Vale, no sabes cómo va. Esto es algo que vimos cuando jugamos, que es uno de los graves problemas que tiene el juego. O sea, no te separan... O sea, pensamos en un principio que por la parte de atrás, lo que es el envés de la carta, estaría marcado de alguna manera qué tipo de carta es cada una. O sea, no decimos ya si es de la primera película o de la segunda película, sino si es una carta de personaje, o de enemigo, de strike. Exactamente. Pues no está separada. No. Entonces es un follón. Después, luego, cuando tienes que recoger las cartas o simplemente sacarlas, pues es un lío. Es un lío. O sea, yo estoy intentando montarme mis rollos. O sea, tengo todas las cartas de la primera peli juntas. Todas las cartas de la segunda juntas, pero igualmente tienes que liarte a separar luego y es bastante coñazo. Comentaros que para los que juguéis con el Tabletop Simulator ya hay un mod para esto que funciona de puta madre. Si habéis visto mi vídeo, pues lo sabréis, si no, pues lo veis. Y no sé qué más comentar del juego. La caja... Lo que son los insertos de la caja son un poco cutres, tengo que decirlo. Sí, no lo comentaste, sí. No es plástico ni nada, es cartón así, no sé cómo deciros, como el... Sentinels o Multiverse, el que lo tenga, es así. Pero cumple su función, ya está. Va bien. Y es que sobre todo el tapete es una pasada. Es una el tapete es un... Es como los tapetes que también sacan ahora los de Marvel. Sí, tal cual, ¿eh? Y tal cual esa calidad, ¿eh? Neopreno, súper super chulo. No, probablemente eso se lleve gran parte de la pasta de la que pasta. Cuesta. Me imagino que sí. Porque realmente la mitad de la caja es aire. Es que es un tapete que ocupa la mitad de una mesa tranquilamente. Sí. Bueno, ¿qué más podemos decir del juego? Yo creo que ya podemos ir ya con las puntuaciones. Venga, yo le voy a poner... Es que, claro, yo no soy muy objetivo, pero es que... Mira, para que no te sientas mal, yo le voy a poner un 9. Vale. Yo le voy a poner un 9 porque es de los Dead Building Game que he jugado, yo creo que es de los que más me ha gustado, si no el que más me ha gustado, ¿vale? A pesar de que sea súper temático, claro, yo que soy súper fan de la saga de Aliens... Que ya acabamos de decir eso, que incluso la tercera no nos parece una mala película. Es una película fallida, pero podría haber sido mejor. Venga, la dejamos ahí. O sea, que para que diga para que se dé cuenta la gente del nivel de fanatismo que tenemos. Y pues eso, que encima que tiene la temática que de algo que nos gusta mucho, pues el juego es bueno. O sea, es... Y aparte que eso, te tiene en tensión todo el tiempo. Te digo, cuando empiezan a salir huevos por todos sitios y aliens por todos sitios, o sea, la verdad es que es una tensión. Llegamos a tener varias partidas que decíamos, joder, esta partida la llamamos más o menos bien. Sí, que fue cuando empezamos a utilizar el coordinate, ¿no? Bien hecho. Sí, el coordinate bien hecho y tal. Teníamos a un médico con nosotros y tal. Parecía que teníamos la cosa cogida por los huevos y no. Y nos cascaron, ¿eh? Qué bueno. Pasaron dos turnos y se fue todo a tomar por culo. Sí. De hecho, nos pudimos dar gusto de decir Game Over, man, Game Over. Sí. Pero bueno, aún así no es un juego que te diga, joder, es que es un asco porque siempre pierdes, ¿no? O sea, no, estás siempre a punto de conseguirlo. O sea, y cuando que lo consigues cuando es súper satisfactorio. Sí. O sea, por eso le doy la puntuación que le doy. Pues yo le doy también un 9. Para no repetir, me suscribo todo lo que has dicho tú. Y voy a decir que para jugar en solitario es genial. Quizás el mejor juego que tengo para jugar en solitario. Yo creo, sí. Pues mira, lo de dice momento, todo un experto en juegos en solitario. O experto no, pero me gustan. Entonces, es que es una... me encanta. No me pongo ahí, experto. Me pongo ahí, me meto ahí en mi rollo, en mi rollo de los aliens y me puedo tirar ahí pues mi hora ahí jugando a esto y súper feliz de la vida. Y cuando te lo pasas... Es que claro, es tan difícil que cuando te lo pasas dices, hostia, soy el puto crack. Sí. Está muy, muy bien, lo pero recomiendo. Pero eso, repetimos, no es frustrante, ¿eh? O sea, no, cuando... No es frustrante, es difícil, para nada. Pero no es frustrante, mola jugar. Y si te gusta alguien, ya está. Ya has triunfado, has triunfado. Pues nada, un 9. Un 9, sí. Redondo. Pues muy bien, pues ¿qué tocan ahora? ¿Las recomendaciones del Cilón? Sí. Muy bien, pues vamos para allá. Ahora. Hasta luego. Bueno, pues nada, vamos ahora con las recomendaciones del Cilón. ¿Qué nos recomiendas, Cristian? A ver, aparte de recomendaros ese maravilloso podcast en el que he estado colaborando este verano, que es Que no cunda el pánico, en el que hicimos hasta un especial de Batman con un dibujante estrella de la Marvel como es David Baldeón. ¡Qué caché, eh! Sí. Todavía me estoy recuperando del soponcio. Bueno, pues también recomendar la segunda temporada de Rick y Morty, que ha empezado hace 3 o 4 semanas. No sé si os acordaréis que ya hablé de ella. Es una serie de animación, ¿vale? Que va de un científico sociópata y su nieto viajando por el universo, realidades paralelas y tal. O sea, es una mezcla de Futurama y House. O sea... Futurama y House. Sí, porque el abuelo es bastante borde. O sea, la verdad es que es un tío que no tiene ningún tipo de miramientos a la hora de aprovecharse de quien sea y de ser un cabrón, vamos, en una palabra. ¿Vale? Y nada, decir eso, que homenajea a su manera grandes películas, grandes novelas de ciencia ficción en cada uno de los episodios. De hecho, cada episodio de ciencia ficción, o sea, cada episodio de esta serie, pues lo puedes asociar con eso, una gran novela, con una gran película de ciencia ficción. De hecho, el que más me ha gustado, que hace 2 semanas, es una mezcla entre una historia de amor, pero metiendo a medio la invasión de los ultracuerpos. O sea, para que os hagáis una idea de cómo, de qué conceptos tan raros puede llegar a mezclar esta serie. ¿Vale? Y nada, y decir que eso, que si ya la temporada anterior, súper recomendadísima de verla. De hecho, yo creo que me tragué casi toda la temporada de una sola sentada en cuanto la descubrí. Esta, decir lo mismo. O sea, cada uno de los episodios es mejor que la anterior. ¿Vale? Y aparte de eso, que se nota que de vez en cuando van dejando cosas y ya en la primera temporada se veía que había bastantes como historias paralelas que se estaban entretejiendo entre cada uno de los capítulos, ¿vale? Pues en este se ve que también están haciendo algo parecido, que hay algo ahí de fondo que probablemente explote según vayan pasando los episodios. Eso también me gusta, es muy, muy Doctor Who. Bueno, pues a ver, yo voy a recomendaros un videojuego. Que hace tiempo que se leyó ya, es un videojuego episódico de Telltale que se llama The Wolf Among Us. Os lo recomiendo ahora y no cuando salió, porque ahora ya están los 5 episodios. Entonces ya lo compráis y del tirón jugáis los 5 episodios. No tenéis que jugar uno y esperar a que salga el siguiente y luego el siguiente, no. Entonces, este juego, no sé si habéis. No sé si Cristian ha leído Fables. Sí. Bueno, pues va de eso. Narra los acontecimientos anteriores al cómic. Se centra en el sheriff Bigby, en el lobo, ¿vale? Sí, es el lobo del cuento de Caperucita. El cuento de Caperucita. Bueno, para que lo sepan, pues el argumento breve consiste en que los Fables, que son estos seres de cuento, los personajes de cuento. No sé qué ha pasado, eso supongo que lo explicará en el cómic. No sé qué ha pasado, que han tenido que irse a vivir, en vez del mundo de la fantasía, pues al mundo real. Y están todos ahí, pues están en una comunidad, están pues el lobo, Caberucita, Blancanieves, la Bella y la Bestia, y bueno, la rana, está el sapo, toda esta peña, ¿no? El leñador. Y el juego pues va de... Es un rollo detectivesco. Tú llevas al sheriff, que es el lobo, que según se cabrea o le pegan y tal, se va convirtiendo en lobo. Y está muy chulo. Es una aventura gráfica en la que tienes que resolver pues unos asesinatos que ha habido de unas prostitutas. Y se lía parda y el argumento... Joder, es... para ser una historia con personajes de cuento, parece bastante de cine negro, ¿no? Pero es súper de 18 más, ¿eh? O sea, se ven... O sea, cuando haces los combates directamente... Puedes destripar a la gente, arrancarle los brazos, decisiones... Es un juego de toma de decisiones en que tus decisiones cambiarán un poco el juego. En plan, te has cargado un tío a base de hostias, puedes decidir arrancarle la garganta o no. O sea, ¿lo matas o no lo matas? Y eso, pues, después contará. Tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias lo que haces. Y cosas así, ¿no? Y es muy sangriento, muy heavy, o sea, es súper explícito de todo, muy fuerte, o sea, contenido sexual, contenido gore, un poco gore, así, violencia explícita, es una pasada. Y es muy bueno. Es una aventura point and click, con las secuencias de acción y de pelea y tal, están hechas con quick time events, sencillos, ¿vale? Para que tú tampoco tengas que comerte la... No es un juego de habilidad, es un juego de vivir el argumento y de tomar decisiones, sobre todo. Tiene varios finales posibles... Y cada vez que completas un capítulo te dice, bueno, te enseña las decisiones que has tomado en ese capítulo y te las compara con las decisiones que han tomado el resto de jugadores. Por ejemplo, un 20% han matado a este tío. Ah, del resto de jugadores del mundo. Del mundo, sí, sí. Ah. O un 50% han dejado ir a esta persona porque la consideraba inocente. Y cosas así, está curioso. Y es barato. Creo que vale 20 euros, una cosa así. Es súper... Los 5 es dura. Súper, súper, es muy dura. Muy recomendable, un argumentazo tremendo, una historia genial. Además recuerdo que tenía como un estilo cel shading que estaba muy chulo, ¿no? Sí, sí, tiene ese estilo cel shading, tú lo has dicho. Pero es que está muy bien, muy bien, muy bien. Y no sé, simplemente recomendarlo, barato, está en Steam y es muy bueno, ¿vale? Muy bien, pues nada, ahí nuestras recomendaciones. Recomendaciones del Cilón. ¿Vamos a pasar con las divagaciones o qué? Toca ya. ¿Sí, no? Sí. Yo creo que sí. Bueno, pues venga. Hasta ahora. Adiós. Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar a las divagaciones del Cylon. A ver, Cristian, ¿de qué vas a divagar hoy? A ver, aparte, es que no recuerdo realmente la cantidad de películas y cosas que he estado haciendo en todo este tiempo que hemos estado... Debajo de la palmera. Debajo de la palmera, ¿sabes? Y nada, pues me acordaré, o sea, nombraré lo último que he hecho. Vale, este fin de semana vi Terminator Genisys. Cuéntanos, crítica. Vale. Crítica Express. O sea, Crítica Express es que bastante mejor de lo que me parecía en un principio. De hecho, no tenía ninguna esperanza por esta película, la verdad. ¿Mejor que la 3? Diferente. Sí, bueno, yo diría que mejor, sí. Sí. Es que de la 3 me gustó, de lo que me acuerdo, lo que se me quedó grabado es el final de la película. El final es bueno. Exactamente. Y que de hecho compensa todo el resto de la película, porque luego el resto de la película muchas veces son hostias sin sentido, ¿sabes? Una basura. Pero esta no, esta lo comentaba antes, o sea, la gracia que tiene es que si has visto todas las anteriores tiene guiños para todas las películas, incluso tiene guiños para la serie de televisión. ¡Buah! Vale. Para la de Sarah Connor Chronicles. Sí, Sarah Connor Chronicles. Y la verdad es que Chuarchi, pues eso, es que borda el papel, ha nacido para hacer ese papel. La verdad que sí. De hecho, tiene varias escenas en las que trata de sonreír que por lo visto es un guiño a la segunda película, una escena eliminada de la segunda película, ¿vale? De, y cuando es... John, de cuando John Connor le enseña a ser humano. Sí, le enseña y dice, tienes que aprender a ser más humano y tal. A ver, aprende a sonreír. Y la sonrisa que tiene es que te hiela la sangre. Y aquí la repite varias veces durante toda la película y está genial. La verdad es que el detalle. Y luego eso, pues eso, todos los detalles del resto de películas, desde empezando por la primera del 84. De hecho, por ejemplo, mira, un detalle friki que leí después es que la escena en la que aparece Kyle Reese... ¿Mm? Que se mete dentro de una especie de centro comercial abandonado, una cosa así, para coger ropa recién caído de... Sí. Que te explican por qué cae. Y el Terminator no. Ah, fíjate tú. Vale, bueno, pues entra y roba una serie... Le roba a un mendigo, le roba el pantalón, sí. Y luego se mete dentro del centro comercial este, ¿no? Y roba unas zapatillas de deporte. Bueno, pues por lo visto las zapatillas son un modelo de Nike que está descatalogado. Pues la diseñadora de vestuario, pues... intentó pedir a Nike que hiciera unas nuevas, los de Nike le dijeron no, tenemos una nueva y tal, que puede estar muy bien así hacer product placement y tal, y dijo la tía no, yo quiero las antiguas, las que salían en la película 84 y son las que salen, no sé de dónde cojones las sacó, pero son son unas de estas que tienen como velcro, se parecen mucho a las que salían en Regreso al Futuro. Hostia, qué bueno. ¿Sabes? Que por cierto, sale un DeLorean también, no como jodas, guiña, sí, hay una escena en la que sale un DeLorean, que se llevan por delante, ¿vale? También es un guiño a Regreso al Futuro. Hostia, qué fuerte. Sí, no, por eso te digo que la gracia que tiene la película, tiene un montón de viajes temporales que no... O sea, termina la película y acabas mareado porque dices, joder, este personaje, ¿quién coño lo ha traído al pasado y quién lo ha traído al futuro y tal? Pero bueno, te digo que con todo el jartón de guiños que tiene, la verdad es que se le perdona la película y es entretenida, por así... te tiene entretenida a 2 horas, ¿vale? Hostia. Es también otra película palomitera, igual que la que comentaba antes del Hombre Hormiga. ¿Vale? Pero con la gracia, además, de que tiene eso, pues... No, la gracia no, que va a ser una mierda, tío. No, que te digo que no... O sea, no te esperes... no es Terminator 2, ¿vale? Olvídate de eso. Pero toda la cantidad de guiños que tiene la película, para la gente que ha visto las películas antiguas, es trope disfrute. O sea, ya solo por la escena del principio, en la que sale el Arnold Schwarzenegger joven enfrentándose al Arnold Schwarzenegger de ahora, que yo pensaba que iba a cantar bastante más, y la verdad es que está hecho de puta madre. Coño, mira. Bueno. ¿Sabes? Está muy bien la película. Aparte que eso, las toñas entre Terminators, pues siempre molan. Qué guay. ¿Dirías que es mejor que Terminator... Salvation. Sí, también. Por esto que te digo de los guiños. De hecho, también tiene guiños a Terminator Salvation. Es que yo soy de los que creen que tendrían que haber continuado con la película. Sí, yo también. El actor que sale haciendo de John Connor es el que salía en Zero Dark Thirty. Que es la película esta que explica cómo atraparon a Bin Laden. No, vale. Hace de uno de los agentes de la CIA, ¿vale? Y el tío es buen actor, ¿vale? Pero, bueno, aquí hace una interpretación, ¿sabes? Como de estar dormido. A ver si me explico. O sea, es tan buen actor que esta película, la interpretación la hace, vamos, sin tampoco comerse mucho el coco, ¿vale? Vale. O sea, no destaca por bueno ni por malo, ¿vale? Y es, se lo comentaba a mi novia, porque lo gracioso de ver estas películas con alguien que no ha visto ninguna de las películas de Terminator es intentar explicarle qué va toda la película. Y le expliqué de qué iba la primera, ¿vale? Y ya flipaba en colores. Pues me decía, ¿necesito haber visto las otras 4 para ver esta? Digo, no, creo que no, porque es como una especie de reboot. Digo, vale, y entonces explícame de qué va la primera. Digo, bueno, pues es, en el futuro... Un superordenador muy cabrón se carga a toda la humanidad cuando tiene consciencia de ello porque piensa que los seres humanos pueden acabar con ella. Entonces crea una provoca la Tercera Guerra Mundial y acaba con todos los humanos menos unos cuantos que sobreviven, ¿vale? Para tenerlos detenidos, pues crea una serie de máquinas, llama a los Terminators para pues acabar con ellos y tal. De entre las cenizas del fuego radiactivo sale un héroe llamado John Connor que se encarga de unir a todos los humanos. En este momento ya me imaginé la cara que tenía mi novia mirándome. Lo que estaría pensando por dentro. Me estaría diciendo, este hombre va a ser el padre de mis hijos. ¿Sabes? Bueno, pues de entre las cenizas de la radioactividad del fuego radiactivo sale un héroe llamado John Connor que une a todos los humanos y acaba con la tiranía de las máquinas, ¿vale? La máquina... Skynet, antes de ser vencida, ultima un plan que consiste en enviar al pasado a un Terminator, a una de estas máquinas, ¿vale? Y acabar con la madre de John Connor. Vale, en este momento, mi novia ya flipaba en colores, ¿vale? Y más teniendo en cuenta luego cómo se desarrolló la película, ¿vale? Bueno, pues eso. ¿Explicaste quién es el padre de John Connor? Sí, cuando aparece, después luego le expliqué quién era el padre de John Connor. mortal. De hecho, flipaba ella más que el propio actor cuando se lo dice. Pues eso, que la película está muy entretenida. Está... Vale la pena, ¿no? Bueno. Vale, bastante la pena. Ya está, ¿vale? Bien, ya está bien. Bueno. ¿Qué más has hecho? De juego, la verdad es que sigo dándole caña al Darkest Dungeon, esperando que salgan las diferentes actualizaciones. De hecho, creo que al final de esta semana sale un área nueva. Recordad que es un juego de rol en el que llevas un, pues eso, llevas a un grupo de aguerridos guerreros. Lo que pasa es que la diferencia de con respecto a otros juegos de rol es que estos aventureros sufren, pueden llegar a tener taras mentales y cosas así. De hecho, da mucha rabia cuando llevas un personaje hasta el quinto nivel que cuesta Dios y la vida y llega, yo qué sé, una mierda de gusano y te lo mata. Te lo mata y luego dejando al resto del grupo, pues con eso, acojonado, perdido y tienes que huir. Bueno, fatal, fatal. Mola, mola. ¿Vale? Y luego también el Sombras de Mordor. Ah, vale, este no lo he comentado. Ah, no lo has comentado. Sí, me compré el Sombras de Mordor, la edición Chachipiruli Goti. Si quieres tirar el dinero, dámelo a mí y comprarle algo, coño. Es que ya, no sé si recordaréis que Maestro Peter comentó que este juego lo había jugado y le había parecido una putísima mierda. Macho. Yo lo he jugado, no me parece una putísima mierda. Pero llevo la mitad del juego y este me está empezando a hacer repetitivo. Hombre, es, ¿vale? Que es todo el rato lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, sí, no, aparte que eso, que el... tiene un poco el síndrome que tenía Assassin's Creed. ¿Pero no piensas que es un Assassin's Creed con skins del Señor de las Anillas? Tiene suficientes diferencias, yo creo, como para diferenciarlo de Assassin's Creed. Bueno. ¿Vale? Pero sí, no sé, tiene, aparte solo de los movimientos, esto que dices tú que parece que es un skin diferente del mismo juego, tiene... el mismo problema que tiene Assassin's Creed. O sea, llega un momento en que tu personaje es tan cheto que es que ya no esquivas a los grupos de orcos. O sea, vas directamente a por ellos como un kamikaze. Vale. Porque es que lo tienen muy chungo los grupos de orcos para poder acabar contigo. ¿Vale? A no ser que venga algún caudillo, algún capitán, que esto es algo que tiene añadido que se diferencia bastante de Assassin's Creed, que es hay una serie de caudillos y de capitanes, ¿vale? Que puedes ver en cualquier momento, forma como una especie como de pirámide, ¿vale? Entonces, si tú te cargas a un capitán, otro orco pues lo sustituye. Pero si te matan a ti, ese orco que te ha matado sube en el escalafón, ¿vale? Entonces, a ti te ha matado un capitán, un caudillo normal y corriente, y de buenas a primeras por haberte matado a ti, como que sube de nivel, ¿vale? Y se convierte en capitán. Entonces es más complicado de matarlo. Entonces los caudillos pueden ganar guardaespaldas y tal. O sea, hay una lucha de poder y tal que están bastante chulas y que tú te metes en medio. De hecho, llega un momento en que tú puedes controlar a determinados orcos, ¿vale? Y hacer como un ejército de ellos, ¿vale? Yo no jugué tanto como para ver eso. Esa parte está chula, pero ya te digo que se me está empezando... De hecho, lo tengo ya... Voy más o menos por la mitad y me está empezando a aburrir porque eso. Porque es que no tiene ningún aliciente para mí. O sea, no hay dificultad. O sea, llega un momento en que... pues eso, te enfrentas a los grupos de orcos con un sistema muy parecido al Arkham, a los juegos de Batman, de los Arkham. De combate, ¿no? Sí, de combate. O sea, sí. Tienes que dar un botón cuando se ilumina de una determinada manera el orco, entonces sí. Detienes, puedes hacer un contraataque, etc. y tal. Entonces, es como, pues eso, en cuanto vas ganando, vas cogiéndole la cadencia a los botones, pues eso, eres imparable. ¿Vale? Porque a dos o tres combos que haces y tal, puedes hacer combos especiales. Luego, aparte, el arco que tiene ralentiza el tiempo. O sea, solo por utilizarlo ralentiza en tiempo y eso es una ventaja brutal. ¿Vale? Y eso, comentar que el juego no es malo, pero ya te digo, ya se me está haciendo repetitivo y me va a costar volver otra vez a retomarlo. Vale, pues no. Así ni siquiera voy a volver a probarlo. Sí, no, me costó, no sé si fueron 15 euros o una cosa así, o sea que tampoco... Además, la edición GOTY, que tiene un montón de skins y de fases nuevas y tal. O sea que, bueno. Yo voy a guardar la pasta para el Battlefront. Necesito pasta para comprarme una tarjeta y el juego en sí. Ese juego lo va a petar, ¿eh? Va a partir. Sí, sí, yo también creo que... Tenemos que hacer un clan del Cylon del Battlefront. Pues encantado. Encantado porque es que tiene... O sea, yo recuerdo la presentación esta que hicieron en el último E3... Y lo primero que ves, lo primero que me fijé es que las animaciones, que decías, joder, es que es una puta película. Sí, es súper película. O sea, tienen, yo os recomiendo que lo veáis. Vais a YouTube y veis E3 2015 Battlefront. Y es la batalla de Hoth, ¿vale? Visto desde el punto de vista de pues eso, tanto de las fuerzas imperiales como de los rebeldes. Y es el juego, ¿eh? Es el motor del juego. Eso es una pasada, parece una peli, ¿eh? Uh-huh. Muy guay. Hay momentos en que puedes llegar a controlar a Darth Vader o a Luke, no sé cómo, a Boba Fett... No ya sé. Solo por eso, macho, ya merece la pena comprarse el juego. O sea, sí. Me da igual, está guapo. Muy bien llevar a Luke Skywalker, quería llevar a Darth Vader, pero llevar a Boba Fett es lo más. La verdad que tiene una pintaza tremebunda este juego. Ya veremos cómo resulta. A ver, y yo voy a ser un poco monotema hoy, voy a hablar de Star Wars Only and Only. Os voy a recomendar un podcast que se llama Forcecast Radio, Forcecast Radio. La putada es que es en inglés. Es la putada que tiene, pues los que no piloteéis bien de inglés, pues no os vais a enterar. Pero es que creo que es la fuente de audio, digamos, al menos en audio, más fiable y más la mejor del mundo que hay para enterarse de cosas de Star Wars. O sea, esta peña no son como nosotros que estamos aquí en nuestro sótano ahí. No, esta gente tiene contacto directo con productores, con gente que trabaja en el cine, con gente que ha estado en primera línea en la San Diego Comic Con, o sea, tiene un contacto súper directo con la gente de Star Wars. Y con todas las novedades y todo, las dicen ellos primero, es una pasada. O sea, para enterarte, sacan un episodio por semana. No sé si son los lunes o los viernes, uno por semana. Dura horita y media, dos horas, súper entretenido. Deciros una cosa, el inglés que hablan es... Bueno, es inglés americano, que a mí me parece mucho más fácil que el british. Tiene menos acento. Por eso, me parece más fácil de entender. Hablan bien, su calidad de audio es brutal. O sea, estos tíos se gastan la pasta, no me preguntéis cómo lo hacen, pero es una calidad de audio tremenda. Y, por ejemplo, yo lo empecé a escuchar desde que estaba buscando información sobre la San Diego Comic Con del 2015, esta por el panel de Star Wars, que me interesaba un montón. Y vi su podcast, un podcast especial, que son dos podcasts, son dos programas, cubriendo toda la San Diego Comic Con en el panel de Star Wars. Y es una pasada, te lo ponen todo. Que o sea, hubo chicha, es que hubo... Sí, hubo chicha, madre mía. Es que esto es lo que quería... Bueno, aparte de querer comentaros este podcast y recomendaroslo, Forcecast Radio... En iVoox no está, ¿eh? Esto está en o por un RSS de podcast o directamente en el iTunes, ¿vale? Os lo recomiendo, que es una puta pasada. Okay, creo que casi todos los podcasts americanos e ingleses están... Si te vas a iTunes, casi seguro que los consigues. En iTunes no. Te digo, yo este lo busco en iTunes y no está. ¿Y no estaba en iTunes? En iTunes, sí, perdona, en iVoox no está. Eso, está en por eso iTunes, te digo, iVoox creo que es una plataforma únicamente... No estoy seguro, ¿eh? Creo que es una plataforma únicamente... hispanohablante, sino castellanohablante. Yo pienso que sí. ¿Sabes? Pienso que sí. Pues lo recomiendo, muy, muy, muy recomendado. Y en base a esto, pues, también me estuve viendo todo el panel de Star Wars. Está en YouTube en calidad alta, ¿vale? Es una pasada. Salen todos los actores principales de la peli. Todos. Creo que era la primera vez que salían todos. Salen los tres buenos, digamos, los tres malos y los tres buenos clásicos. O sea, salen el colega este negro, que siempre se me olvida el nombre, pero es un puto crack. Este tío, además, lo vive. O sea, se hace con los fans un montón. Es súper cercano para los fans. Boyega, ¿no se llama Boyega? John Boyega. John Boyega, eso. El tío, siempre que sale, lo peta. O sea, lo peta más que nadie. Más que Harrison Ford y más que nadie, porque lo primero que hace es ir a saludar a la gente, a darse la mano con la gente, a hacer luchas de sables con la gente. O sea, es... un fricazo total. Después la tía, que es que los nombres me cuestan un montón, macho. Bueno, da igual, la tía, ¿vale? La que es compañera de... Espérate, vamos a hacerlo en condiciones. Es Daisy Ridley, ¿vale? Que también es súper cercana a los fans y súper como adorables, como Dios, ¿sabes? Sí, es un poco lo que era Carrie Fisher cuando empezó... Sí, sí. Y se ve que han tenido un montón de química entre ellos dos. Se ve que han grabado mucho juntos y se llevan súper bien y lo transmiten muy bien al fandom, digamos, ¿no? Después está este piloto, el mejor piloto de la galaxia, que también es un cachondo mental. Oscar Isaac, sí. Sí, señor. Es un cachondo. Es el que va a hacer de Apocalipsis en la nueva película de la Patrulla X, sí, sí. Coño, de hecho, comentar que el traje de Apocalipsis para esta película es una puta mierda comparado con muchos cosplays que puedes mirar en cualquier Comic-Con. Podéis ver en Facebook un montón de Sí, parece de un personaje, es que lo veis, es parece un personaje de los Power Rangers. Es una mierda, yo no sé qué coño pasa, que a lo mejor luego con el CGI lo arreglan, yo no lo sé. No sé, mucho tienen que arreglar. Bueno, aquí va a ser el mejor piloto de la galaxia, ¿vale? También súper cachondo. Después salían los tres, entre comillas, malos, que son Gwendolyn Christie como el Capitán Phasma. La peña también adora a esta mujer. O sea, este personaje... O sea, me molan los personajes que no se les ve la cara y aún así tienen un carisma que te cagas. Y ahora sí, esto es un guiño brutal a Boba Fett. O sea, es en plan... Claro, JJ es un super friki, ¿vale? En plan, ¿queréis a Boba Fett? Tendréis algo mejor, cabrones, ¿sabes? Es una pasada, ¿no? Sale el tío de que hace de Kylo Ren. Adam River. Que yo no sé, o sea, el personaje de Kylo Ren va a ser raro. Sí. Cuanto menos raro uno. Y es que el actor también es raro, tío. Sí, no, lo veis y... Es muy raro. Tiene unas orejas... Pero yo digo de comportamiento y todo. Ah, o sea, de comportamiento. Sí. Yo digo de aspecto. O sea, de aspecto tiene una nariz enorme, tiene unas orejas enormes. Sí, sí. O sea, de estos tíos que dices, joder, vaya físico. Se mueve como un patizambo, un poco patizambo. Cuando la gente le preguntaba, porque había ronda de preguntas, todas las que quisieras, le podías preguntar a quien quisieras, ¿no? Y la gente que le preguntaba a él, el tío se quedaba como un poco... Es súper raro, le preguntaban, bueno, ¿tu personaje qué conexión va a tener con la fuerza? ¿Nos lo puedes contar? Y el tío se quedaba callado, miraba a JJ, miraba al público y dice, no. Punto, ya no decía nada más, en plan, pero que te estás quedando conmigo, o sea, todos los demás son súper cachondos y tú eres súper raro, es muy, muy extraño. Después salía el tío que va a hacer de líder, de líder imperial, no sé si será líder imperial o líder de la orden esta, ¿vale? Creo que será imperial. Hace de oficial, dice... Sí, puede ser el pelirrojo este... El pelirrojo, ese. Sí, Downhall Grinson. Ese es. También súper amable, súper cercano. Y bueno, y Wendell Glyn Christie es que se llevó el panel ella sola. O sea, salió y la gente se volvió súper loca y tal. Es una actriz súper carismática. Bueno, Wendell Glyn Christie, para que la gente que no lo sepa, es la tía que hace de Brienne de Tarth en Juego de Tronos. Exacto. Es una actriz que mide tranquilamente 1,90 m. Te da con la mano abierta y triunfa. Y te vamos, y te funde. La cachiporra, sí, sí. Y yo, para mí, creo que es una de las actrices más guapas del momento. Es guapa, ¿eh? Es guapa. Y simpática y de todo. Y realmente, o sea, no hace justicia al papel de Brienne de Tarth, porque Brienne de Tarth en los libros era bastante... O sea, era fea hasta el extremo de resultar repulsiva. Sí. Y esta actriz, incluso con la armadura puesta y tal, lo que tiene es, pues eso, una altura y una presencia física que acojona, que... nuestro amigo JJ con buen tino ha utilizado para sus propios y aviesos fines. O sea, yo creo que, mira, a día de hoy, quien alguien se meta con JJ, yo ya... O sea, lo hace por puto bici. Pues va a haber haters. O sea, además lo hace súper bien. No hace spoiler el cabrón de nada, ¿eh? Sí, no, porque si ves el tráiler, realmente hay un montón de peña que, para empezar, nuestro querido amigo el Coronel Kurz, se ha comido las meninges viendo a ver de qué cojones va a ir la película y no destripa nada. No lo puedes saber. Y te da lo que necesitas. Te suelta el Han Solo al final para que te quedes con el... Claro, para roto. Que digas... Es que, por lo que yo tengo entendido y he leído en varios sitios, o sea, realmente los personajes de la antigua trilogía van a servir como nexo de unión, pero no van a estar en las tres películas ni en el resto del universo. No, aparte que es que están ya mayores todos. No lo creo. Van a servir para eso, lo que has dicho. Eso. Unir las 7 con la 8. En la 8 a lo mejor salen un poco, pero... O sea, la idea es crear una trilogía nueva, pero que... que beba de la anterior, pero que no se quede atada a la antigua. No, exactamente. Seguir comentando, pues el tío este, el pelirrojo, el líder de... Le preguntaron... En un momento determinado le preguntaron, bueno, ¿y tú qué personaje vas a ser? Y tal. Y dice, bueno, voy a ser el comandante de la base espacial Starkiller. Se queda todo el mundo callado, se queda JJ con cara de así de como diciendo, mierda. Y dice el otro, mierda, he soltado un spoiler, ¿no? Y dice el otro, sí, pero no te preocupes. Soltó un spoileraco sin querer y JJ se quedó en plan, yo me lo estaba viendo detrás de los... Pero esto no lo hablaba antes de salir, a ver. Campeón, no podéis hablar ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto. Sí, seguro que hablan antes, pero el tío la cagó, con la emoción la cagó, ¿sabes? Y no pasó nada, ¿no? Pero le han puesto a la base esta imperial, Starkiller, en honor, porque Starkiller iba a ser el primer nombre de Luke Skywalker. En vez de Skywalker se llamaba Starkiller. Que de hecho los videojuegos del Despertar... Sí, del Despertar de la Fuerza, el personaje se llama Starkiller. Bueno, nada y más. Y después salieron ya los tres clásicos, salieron Harrison Ford y salieron... Carrie Fisher y Luke Skywalker y... Sí. y Mark Hamill. Y la cosa se vino abajo ya de todo, porque Harrison Ford era la primera vez que iba a una convención de... Sí, es verdad, se había resistido bastante, pasaba bastante del tema y... Que dicen muchos, no, seguro que ahora es que agradece a Star Wars y tal, y yo digo que no, yo digo que JJ le ha obligado a firmar un contrato, en plan, vas a ir a... Debe de tener un muñeco vudú con gorro de Indiana Jones, al que... Vas a ir, te guste o no te guste, cabrón, y fue forzado. Este accidente que hubo en el... Se rompió la pierna posta intentando no ir, sí, pero no. Seguro que fue después de decir, no, que no vea ninguna Comic-Con, que no vea ninguna qué. Que, por cierto, JJ se lesionó dos vértebras o una vértebra, ayudando a salir a Harrison Ford cuando se rompió la pierna. Que la ¡joder! O sea, encima es un puto héroe, es un héroe encima. Y nada, no sé, ya está, eso es lo que quería comentar de... Que vale mucho la pena que veáis. Vais a YouTube, está en Full HD, que te cagas. San Diego Comic Con, Star Wars Panel. Aparte que también hablan todo el resto de películas que quieren hacer del universo. Hablan tanto un poquito más, sí. Las tres de esta trilogía, sí. Como la hipotética película de... La hipotética, vamos, la película de Boba Fett. No, está confirmada, ¿eh? Vale. La primera va a ser de Han Solo, pero está confirmado que va a haber una de Boba Fett. Uh-huh. Se llama Anthology, Star Wars Anthology o algo así. Y luego una que tenemos especial cariño el maestro Splinter y yo por la pinta que tiene, que se llama Rogue One, que en teoría va a comentar los hechos que hicieron que la Alianza Rebelde se hiciera de los planos de la primera Estrella de la Muerte. Exacto. Y tiene toda la pinta de ser una especie de 12 del patíbulo, pero ambientada en Star Wars. Ya, o sea, con esas dos mezclas ya a mí me la tienen vendida. Lo harán bien, yo creo. Lo harán bien. Y nada, bueno, ya sé, hemos sido un poco monotema con el rollo de Star Wars, pero... Me lo merece. Es que lo merece. Por cierto, pronto vamos a mirar de hacer una entrevista a los chicos de Attica, que son unos tíos que hacen props, y me están haciendo la mochila y el casco de Boba Fett. Vosotros no tendréis y yo sí, cabrones. Pronto les haremos una entrevistilla porque son unos artesanos que te cagas. Espero no estar en la lista de los más buscados, si no lo tengo jodido. Pues nada, chicos. Bueno, yo también quería comentaros que pronto tendremos un especial. ¿Quién eres tú? ¿De dónde has salido? Sí, me he escabullido y he vuelto. ¡Vuelvo pan, a la vida! El pan que habla. Sí, he vuelto. No era un fantasma. Estoy por aquí. Venga, di. Pues nada, lo que le he dicho, estar pendientes, que lo más seguro que tengamos pronto un especial. ¿De qué? No, de... es el hype. Claro. No lo sé ni yo de qué estás hablando. ¿Cómo que no? Sí, ¿no? El especial. ¿Qué especial, coño? Ese especial que vamos a hacer con otro super podcast de aquí de las sillas. Con los cutres esos que tú a veces, que tú a veces vas. Vale, sí, me parece. No hables que también has ido. Me ponéis entre la pared y la pared. Pero bueno, podemos decir el tema del especial. Por si alguien quiere dejar algún comentario para el especial. Bueno, ¿cuál es el tema del especial? Juegos imprescindibles en tu ludoteca. Ah, vale. Sí, si queréis dejarme. Yo vaticino que va a ser una tormenta de troleos. Sí. Hombre, con esta gente esto va a ser... Sí, no, bueno, con esta gente y nosotros también. Hay que ponerse la armadura de aquí porque... Hombre, mi idea es hacer dos juegos esenciales y una o dos expansiones para juegos, digamos, este juego tiene que ir con esta expansión sí o sí. ¿Vale? Como quieras. Después seguro que se va a la mierda todo en cuanto estemos todos aquí. Esa es la idea básica, luego ya veremos lo que sale. Bueno. Pues nada. Vale, pues lo dicho, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós. No scorching sun, nor freezing cold will stop me on my journey if you will promise me. ¡Cristian! ¡Que me ahogo! ¡Ayúdame! ¡Joder! Esto no era la supervivencia del más alto. Ahora estoy sacando un partido a mis clases de natación para adultos. Chicos, ¿tenéis algún problema? ¡Puto Edu! ¡Está vivo! ¡Está usando la caja legendaria como una balsa! ¡Déjanos subir! No, ni de coña, tíos. Aquí solo hay 7 para 1. ¡Cabrón, que eso no es del Titanic! ¡Que aquí cabemos los... ¡Cabrón! Ya volveréis a reír de mí.